A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Estamos en Inglaterra, en 1976, apenas 3 años antes de que comience la era de supremacismo político de Margaret Thatcher. Johnny Rotten sube al escenario. La televisión británica emite la actuación de los Sex Pistols. Poco, muy poco antes, Johnny era un payaso que merodeaba por Sex, la tienda de Malcolm McLaren. Poco, muy poco después, se ha convertido en el cabecilla de una banda capaz de sacudir el establishment inglés desde sus cimientos. Con 20 años y la actitud de un bobo, le sobra para chulear a la reina y zarandear a una sociedad fascinada por el punk, por su rabia y su energía, por su estética, por su nihilismo, por su facilidad para dinamitar todo aquello que quieren escuchar y trasladar un mensaje de revuelta contra el orden. Porque Johnny, como más adelante Ian Curtis y Joy Division, pone música a la insatisfacción que brota desde los subterráneos de Inglaterra, envuelta en la bruma de los futuros perdidos. Los Sex Pistols se disolverán pronto, pero quedará ese último puñetazo a las buenas costumbres televisado para todo el país. El combustible necesario para que Grill Marcus se anime a escribir una historia secreta del siglo XX, que titulará Rastros de Carmín, de aquella voz y de aquellos gestos radicales, y de todo lo que provocaron. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Cuando se repite tantas veces, la expresión acaba por perder todo su significado, incluso su capacidad de escandalizar. Lo que habéis escuchado hasta ahora bien podría ser una especie de declaración de intenciones, un compendio de lo que vais a escuchar en este programa en los próximos, no sé, minutos, días, meses. En realidad nadie lo sabe, porque el futuro no está escrito. O como diría el propio Johnny Rotten, directamente no hay futuro. Y el presente está escrito cada vez con peor letra. O quizá lo que habéis escuchado hasta ahora no es más que un exabrupto, una llamada de atención pronunciada por este par de seres que hay tras los micrófonos, que se resisten a dejar de ser jóvenes. Aunque vamos a reconocerlo, cada vez nos acerquemos más a ese tiempo en el que para lo único que se es demasiado joven es para morir. Pero una cosa está clara. Las voces que habéis escuchado hasta ahora tienen dueño, y nombre y apellidos. La que abría el programa, la primera que habéis escuchado, pertenece a Oscar Brox, y la que estáis oyendo ahora mismo es la mía. Mi nombre es Héctor Gómez, y Oscar y yo formamos parte de este nuevo proyecto que hoy ve la luz. No estamos en el aire en televisión para todo el Reino Unido, pero igual que los Sex Pistols, nos gusta saborear la épica de lo efímero, la amenaza de la destrucción inminente, o de la autodestrucción. Oscar y yo hemos sido compañeros en muchos proyectos, algunos de ellos malditos y muertos antes de nacer. Pero yo os pregunto, queridos amigos, ¿no son acaso los mejores proyectos aquellos que se quedan en el terreno idealizado de lo que pudo ser y no fue? En cualquier caso, tenemos otra seguridad, y está muy clara. Estamos vivos y un poco rabiosos. Esto que estáis escuchando es Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Estamos en pleno barrio del Cabañal. Hoy es martes 9 de julio de 2019 y hace un calor infernal, en la calle y en el estudio también. Si no hubiéramos venido limpitos y duchaditos, como es habitual, se diría que podría haber un hedor insoportable, como ese que dice Vox sobre el desfile del orgullo en el centro de Madrid, o como en un concierto de los Sex Pistols, regado de vómito y de sudor. Nosotros arrancamos ya esta aventura con el mismo ímpetu de quien, puesto hasta las cejas de Speed, empieza un pogo. Así que solo nos queda daros una última advertencia. Vigilad vuestros bolsos y sed bienvenidas y bienvenidos al nacimiento de este programa. Aquí empieza Espacio Vacío. ¿dónde ha quedado el entusiasmo? La pasión, el ímpetu, la rabia juvenil. Parece que vivimos en un tiempo de filtros y burbujas, de ¡vamos España! Y de intensitos, de culturetas wannabe, suscripciones a canales de series y aplicaciones sociales en las que todos somos números. Para Remedios Zafra, autora del entusiasmo, estos y otros motivos son el caldo de cultivo de la precariedad cultural en la que nos movemos, el vehículo con el que la última mutación del capitalismo nos inculca la forma más eficaz de explotarnos, de trasladar el sudor y las lágrimas al hashtag y la plantilla de WordPress, amagando con que vivimos en el mejor de los mundos posibles, mientras en realidad los fondos buitre transforman el poco patrimonio que nos queda y la gentrificación convierte una librería en un Carrefour. True story. Pues sí, Óscar, en realidad lo que hace Zafra es un diagnóstico muy preciso de lo que hoy solo puede considerarse, no puede considerarse de otra manera, como precario. Y mientras, Byung-Chul Han, convertido en filósofo para la burguesía lectora del país, el periódico, queremos decir, nos dice básicamente, y por resumir, que todo mal. Pero Marina Garcés, en cambio, nos dice que hay que ponerle otro acento a lo que quiso construir la Ilustración. Volver a la raíz. O dicho en otras palabras, tenemos que salir del ordenador, salir de los foros colmena y pegar 3 o 4 gritos. Tenemos que reclamar nuestro lugar, nuestro tiempo y, por supuesto, nuestro salario, sin caer en estas vidas plastificadas en las que la realidad parece, y a veces es, no lo vamos a negar, un simulacro. Quizá, es posible, el capitalismo tenga la cara de cemento armado. Ese mismo cemento bajo cuyos adoquines creyó encontrar la playa el mayo del 68. Pero lo cierto es que aquella fue otra época, una revolución precedida de otras tantas. Un momento de la historia en el que confluyeron numerosas utopías, una infinidad de movimientos. Para Sadie Plant resulta necesario retomar una construcción colectiva, no solo de un discurso lúdico, no, sino también de formas de vivir apasionadas. Y para ello, sumergida, como seguimos estando ahora mismo, en pleno posmodernismo, Sadie Plant husmea en la historia de la Internacional Situacionista en busca del gesto más radical. Pero claro, antes de eso hay que saber qué es la Internacional Situacionista. Los situacionistas nacieron a finales de la década de 1950 y se disolvieron apenas 2 telediarios después, algunos de ellos autodisueltos, por cierto. Para ellos, la sociedad capitalista moderna era una organización de espectáculos, donde es imposible ya sea experimentar la vida real como participar activamente en la construcción del mundo vivido. ¿Os suena? Así, de esta manera, nuestra vida no es más que una simulación fabricada y filtrada por los mecanismos de la sociedad de clases, que encuentran en los medios de comunicación de masas y también, por supuesto, oh sorpresa, en las manifestaciones culturales, sobre todo en las manifestaciones culturales, encuentran, como decíamos, su vehículo de transmisión. Y es que es así, pero detengámonos por un momento a pensar en una cosa. Lo cierto es que los situacionistas ya hablaban de la alienación inherente a la sociedad capitalista, pero lo hacían antes de que la aparición de Internet y las redes sociales cambiaran para siempre nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el mundo, sobre todo. Tanto es así que incluso Sadie Plant habla de los situacionistas desde la posmodernidad, desde esa posmodernidad que en los últimos años se ha ido gastando a base de sobreutilizarla y sobreacentuarla. Y es que ahora mismo hasta el concepto se ha quedado anticuado, y cuando uno piensa en Lyotard o Baudrillard, solo ve a unos señores con grandes gafas de concha que fuman un cigarro en fotos en blanco y negro. La posmodernidad es un paraguas totalmente huérfano de significado, que ahora mismo pues se utiliza a la ligera para zanjar cualquier tipo de discusión. Y al final, si todo es posmoderno, nada es posmoderno. La Internacional Situacionista proponía reventar ese sistema de valores capitalista y ese sistema de valores burgués, y apostaba por recuperar, si es alguna vez fue nuestro, que eso es otro tema, por recuperar el control sobre nuestra propia existencia vital. Los situacionistas bebían, literal y metafóricamente, del dadaísmo, del surrealismo y en general de las vanguardias de las 3 primeras décadas del siglo XX. pero igual que ellos, se encontraron con la misma piedra en el camino y con las mismas preguntas. ¿Es posible subvertir el orden social y renunciar a esa alienación que produce la cultura, pero al mismo tiempo tener el peso suficiente como para influir en la gente? O dicho de otra manera, ¿tienen sentido esos gestos radicales en el seno de una cultura mainstream? Pues la verdad es que parece que no. ¿Por qué? Quizá porque falta esa chispa. Falta el potencial revolucionario. Ese potencial para conceder un poco de relieve a cualquier proyecto intelectual. No nos engañemos. Dada acabó justo cuando sus obras entraron en los museos. Y el surrealismo cuando André Breton se dedicó a repartir carnets de autenticidad. Debord se mató mientras el situacionismo se descomponía en múltiples fragmentos. Y desde la llegada del nuevo siglo nos hemos estado moviendo entre teorías y movimientos de baja intensidad. Movimientos que oponen poca resistencia al capital y que no gozan de la suficiente imaginación como para redibujar la realidad. Ahora la influencia es otra cosa. Y el entusiasmo, por desgracia, no se parece al de la Revolución de Octubre. Y sin embargo, lo cierto es que no dejamos de pensar que otra realidad es posible, que otro futuro es posible. Fuera del ordenador, de nuestros entornos precarios, de la trampa de la cultura y de los espejismos políticos. Porque hay otro gesto radical larvándose, otra rabia juvenil, otra literatura y otra música, otros filósofos, otros críticos culturales. El legado de los situacionistas, nos dice Sadie Plant en su libro El gesto radical, publicado por Errata Naturae, ha sido la confianza afirmativa en la posibilidad de una construcción colectiva, de una forma de vivir apasionada. Una fe declarada en la inminencia de la revolución y en el derecho que, en definitiva, asiste a alguien para decir, para hacer o para imaginar cualquier cosa. Y así es, y mientras tanto, mientras seguimos esperando esa revolución, que parece inminente pero nunca llega, pues lo mejor siempre es recurrir a la música. Así que ahora vamos a recurrir, como no, al hilo conductor del programa de hoy, el punk, el post-punk, el garage, con esta canción de este grupo catalán que se llama Aliment y la canción Razors. Tiempo de políticas y macroeventos, de basura decorada con trencadís y bibliotecas públicas cerradas por falta de personal. El futuro es ahora, en China, con sus edificios envueltos en la polución y en un ambiente parecido al de Blade Runner, con ciudades fantasma que imitan la arquitectura y los monumentos de otras ciudades. Ayer era el jungle, hoy es el trap. Kim Jong-un por Kim Jong-il. Banksy tritura sus obras en Christie's y Shepard Fairey, alias de Obey, se convierte en empresario. O en gilipollas. Mientras Haneke filma lo que queda de Calais, la televisión retransmite la llegada del Aquarius. Más periodismo, dice Ferreras. Mientras, en las escuelas de negocios, las élites futuras se golpean el pecho como el lobo de Wall Street. Sé bolchevique, sé rojipardo, espartaquista, sé del Atleti, de la HBO o de CTXT. De cualquier cosa que en el fondo haga por ti el ejercicio de pensar, de mirar a tu alrededor, de mirar entre la nostalgia y la náusea, la lenta cancelación del futuro. Mark Fisher, más que filósofo, fue crítico cultural. De ahí es posible, se entienden sus dificultades para llevarse bien con la academia y su facilidad para moldar las ideas a la música, al cine o, por qué no, a los libros. Desde su blog, K-Punk, o desde su plataforma editorial, Fisher compuso una obra alrededor de un tiempo de realismo capitalista. De utopías que se dan de bruces contra la densa malla del capital, y de artefactos culturales que horadan esa superficie, proporcionándonos la posibilidad de abrir brecha en el discurso establecido. Fisher se preguntaba por la ausencia de mordiente en la sátira política inglesa. Y ahora deberíamos de preguntarnos, ¿dónde está la mordiente en la sátira política española? Mientras exorcizaba fantasmas con discos de dubstep, admiraba la prosa de J.G. Ballard y la ciencia ficción dispersa de William Burroughs, los problemas de identidad en el cine de Cronenberg y hasta las nuevas ilusiones y los fuegos artificiales de Christopher Nolan. Pero, por encima de todo eso, Mark Fisher era capaz de escribir sobre la energía del post-punk, sobre ese movimiento surgido tras el vómito, literal y metafórico otra vez, de los Sex Pistols, después del crepúsculo de Joy Division y la apisonadora del proletariado que fue el thatcherismo. La guerra al final no estaba en las Malvinas, sino, pongamos por ejemplo, en Salford o en Blackpool, en todos esos suburbios electrificados por la contundencia de las guitarras y los bajos, por la intensidad con la que aquellos jóvenes le tomaban el aire a su tiempo, conscientes de que el presente era un cuerpo anémico y el futuro tan solo un borrón en un cielo permanentemente encapotado. En Los fantasmas de mi vida, libro publicado por la editorial argentina Caja Negra, Mark Fisher afirma lo siguiente: si Joy Division importa hoy más que nunca, es porque ha captado el espíritu depresivo de nuestro tiempo. Escuchen Joy Division hoy y tendrán la ineludible impresión de que el grupo estaba catatónicamente conectado con nuestro presente, su futuro. Desde el comienzo, su obra estuvo ensombrecida por una profunda aprensión, una sensación de que el futuro estaba clausurado, de que todas las certezas se habían disuelto, de que solo había una creciente melancolía por delante. Se ha vuelto cada vez más claro que 1979 y 1980, los años con los que siempre será identificada la banda, fueron el umbral de una época, el momento en que todo un mundo, socialdemócrata, fordista, industrial, se volvió obsoleto, completamente obsoleto, y en el que los contornos de un nuevo mundo, en este caso neoliberal, consumista e informático, empezaron a mostrarse. Pues sí, y es que si Joy Division conectó tanto, no solo fue por lo que fue, sino por cuándo fue. Margaret Thatcher acababa de llegar. Ese largo invierno gris de la Reaganomía estaba en camino en Estados Unidos. La Guerra Fría todavía alimentaba nuestro inconsciente con pesadillas que derretirían las retinas durante toda una vida. Joy Division era el sonido de la veloz depresión de la cultura británica, el grito de una lenta y prolongada cancelación neuronal. Y como todos sabemos, Joy Division murió el mismo día que murió Ian Curtis. Pero de las cenizas de Ian Curtis y de las cenizas de Joy Division surgió un nuevo orden. New Order. Con canciones como esta: Dreams Never End. We'll be right back. En alguna ciudad californiana, puede que San Francisco, el ejército simbiótico de liberación, cachorro de una época de revueltas y guerrillas urbanas, atraca una sucursal del Banco Hibernia. Patty Hearst, nieta del millonario, se disfraza de rebelde y partisana y deja que la cámara de seguridad del lugar la filme con su fusil. Piensa el novelista británico Tom McCarthy que hay una necesidad social de los mitos fundacionales, que si los observamos más detenidamente, nos percatamos de que funcionan como pernos para asegurar el andamiaje que sostiene nuestra realidad. Una realidad que, para McCarthy, resulta un concepto bastante precario. Algo definitivamente común para todos los protagonistas de este que es nuestro episodio cero. Sin duda. Volviendo a Tom McCarthy y hablando de su primera novela, Residuos, que fue editada, por cierto, por Lengua de Trapo, en Residuos, como decíamos, nos encontramos a un protagonista que está obsesionado por la creación o recreación permanente de una realidad que ha dejado de sentir con la intensidad de antaño. En cambio, después, en otra novela, que es Satin Island, el ahora es un concepto vaporoso y efímero, que es objeto de análisis de su personaje central. Más tarde, en su colección de ensayos Typewriters, Bombs, Jellyfish, Tom McCarthy escribe un extraordinario ensayo sobre el sentimiento de rebelión a propósito de un tema de Sonic Youth y a propósito de las andanzas juveniles de Patricia Hearst, ese personaje tan sumamente interesante por tantas cosas. Y este es un sentimiento condenado al fracaso o condenado a su definitiva relativización nada más caer en las garras de la siempre conformista madurez. McCarthy, el grueso de cuya obra ha sido editado en España por Pálido Fuego, es la clase de escritor enamorado de la guerrillera juvenil. No de ese adefesio que se pasea por los programas de sobremesa opinando de todo un poco, tan al gusto de la cultura americana basura. A él lo que le gusta es esa Patty que huele a cordita, envuelta en el humo de los fusiles de asalto, camuflada en emblema del ejército simbiótico, cuyo demencial discurso de extrema izquierda es la clase de gesto radical que sostiene el andamiaje de una realidad que se va al traste. Porque ella es Tania, la amante del Che. Ofelia, la adolescente suicida. Es una Antígona gótica, o una Silvia Plath, que nunca tuvo una pistola en sus manos, aunque estuviese casada con Ted Hughes, pero a la que no le faltó cuajo para meter la cabeza en el horno de la cocina. Una Molly Bloom que yace en la cama pensando en todos los hombres que ha tenido. O Lucía, ese cabo suelto de la familia Joyce que se quebró bajo el peso de su herencia. O para qué engañarnos, una estatua de la libertad que, en vez de la antorcha, lo que sujeta es un cartucho de dinamita. Pongámonos ahora en situación. Estamos a finales de la década de 1980. Kim Gordon, que es la guitarrista, bajista y vocalista de Sonic Youth, estaba fascinada con la estética y con el ideario de esas guerrillas urbanas, con las cenizas de aquellas revoluciones efímeras que servían como energía, como corriente eléctrica a la música que sonaba en los sótanos de América. De la frustración producida en una entrevista con LL Cool J, en la que por aquel entonces era el emergente rapero, por esa frustración no sabía qué responder a las preguntas de Gordon, y ese fue el combustible necesario para escribir una canción como Cool Thing, el arma definitiva en la que el post-punk abrazaba el noise. La crítica social afilada se encontraba con el comentario de género, y las cuestiones de raza y de poder se entremezclaban con una nada disimulada ironía a propósito de aquella entrevista. Por aquel entonces, hablamos de principios de los 90, Patty Hearst ya era una socialité más en la iconosfera yankee. Era un globo revolucionario que ya se había deshinchado a toda velocidad. Se había convertido en película, dirigida por Paul Schrader, en póster, o incluso en pin para una cazadora de cuero. Se había desarticulado. Esa es la palabra. Cool Thing es un tema que habla de cosas guays, con las suficientes dosis de sarcasmo como para enmascarar que, en vez de micrófono, Gordon lo que canta, o le canta, mejor dicho, a un cartucho de dinamita. Que en vez de guitarra, lo que está rasgando es una ametralladora. Y que, en definitiva, detrás de la música, de la tormenta de ruido electrificado que desata, siempre hay un propósito revolucionario. Un gesto estético que nos permita intuir otra manera de pensar. Vamos a escuchar Cool Thing de Sonic Youth. Y ahora entramos en el cine y en sus radicales libres. Con unos cuantos ejemplos. George Romero filma a sus zombies pisoteando dinero. Agnès Varda documenta las cosas de los Panteras Negras. La película del matrimonio Zapruder se convierte en material para la paranoia estadounidense. Y Alex Cox, director también británico, redibuja a Sid Vicious disparando sin piedad contra su público de mierda. Stan Brakhage filma un parto y la tranquilidad de la muerte. Michael Snow, la región central. Buñuel corta un ojo. Y Argento presta sus manos a los asesinos de sus Gialli. Piala entra en escena para dar un bofetón. Y alguien cree que Lacan se merece un buen tartazo. Y de repente están levantando las manos mucha gente. Glauber Rocha empalma su celuloide rebelde con saliva. Y Takashi Miike, creyendo que es una buena idea, filma una raya kilométrica en mitad de una reunión yakuza. Serpiente Plissken se carga el mundo mientras John Carpenter nos tiende unas gafas de sol para ver qué se oculta tras nuestra realidad. Y David Cronenberg nos encierra en un coche para participar en una orgía de semen y metal. Cultura no, dinero. Eso es lo que dice James Cagney en 1-2-3 de Billy Wilder. El Azarías ahorca al señorito por haber disparado a su Milana. Milana bonita, Milana bonita. Los personajes de Tarkovsky levitan. Los de Pasolini se hunden en la tierra gusanada. Anna Magnani corre por las calles de una Roma devastada. Ellen Klimov encuentra la muerte en la Rusia congelada por la guerra. Warren Oates encuentra la cabeza de Alfredo García. Y para Sam Fuller no hay mejor arranque que golpear a la cámara y con ella golpear al espectador. Si se mueven, mátalos. ¡Danzad, malditos! En cualquier caso, ningún remordimiento. Los personajes de Elephant caminan por el instituto como fantasmas sin sábana. Otros fantasmas, los de Shyamalan, caminan como muertos entre los vivos. Bob Fosse filma la agonía de Lenny Bruce y David Lynch filma todo aquello que se esconde bajo el pacífico césped de un suburbio. Sin duda, uno de los últimos radicales del cine británico fue Derek Jarman. Y sin duda también, el cine de Derek Jarman constituyó un punto de encuentro para la estética punk, el discurso queer y las manifestaciones cinematográficas de vanguardia. Fue el epicentro de una trayectoria capaz de acercarse a la obra de Caravaggio y al pensamiento de un filósofo como Ludwig Wittgenstein, sin caer en enfoques conformistas ni imágenes complacientes. En busca de esa misma radicalidad con la que entendía la forma cinematográfica. Quizá por eso la de Jarman sea una obra que haya caído en el olvido de los comienzos de los años 90, coincidiendo también, desgraciadamente, con su prematura muerte y antes de que llegase la revolución digital. Motivo por el cual un libro como Croma, a su manera, se podría hablar de un dietario o de una reflexión sobre la pintura y también sobre su propia obra cinematográfica, supone una estupenda forma de recoger el testamento de un autor inquieto, de un agitador cultural, de un intelectual que podía adorar por igual la música de los Smiths y el teatro isabelino. Editado con mimo por la argentina Caja Negra, el libro supone el reflejo literario de Blue, último proyecto de Jarman antes de morir, en el que el cineasta inglés abarca en su reflexión toda la paleta de colores, de estados de ánimo, de pigmentos, de imágenes en movimiento que atrapa a cada poco mientras consigna el avance de su enfermedad. Y de verdad que no serán pocas las veces en las que Jarman explique su dificultad, debido precisamente a su pérdida de visión, a la hora de culminar la escritura de un capítulo, de afectos y de hallazgos estéticos. A su manera, Croma es un libro de recortes, prácticamente de aforismos sobre el arte, un cuaderno de notas o un tratado filosófico, en el que recorremos apasionadamente las obras de Goethe y de Wittgenstein, mientras nos detenemos en el trabajo determinante de Leonardo. Y asimismo, sin que parezca una contradicción, Croma es también un manifiesto contracultural, un manifiesto dirigido a ese establishment británico al que incomodaba, y desde luego incomodaba mucho, la radical libertad del cine de Jarman. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad, Oscar, si te parece, ya que estamos hablando de incomodar al establishment, no quería dejar pasar la oportunidad, digo, de traer aquí una figura tan interesante, en mi opinión, como es la de Richard Kelly. Por lo que representa este director de gesto subversivo, pero dentro de la propia industria del mainstream, dentro de la propia industria de Hollywood. Y es que Kelly no es un cineasta que, creo yo, que haya querido hacer cine underground deliberadamente. Pero no deja de ser curioso que sus propuestas, apenas tres largometrajes en los últimos 20 años, hayan pasado directamente al estatus de películas de culto, y aquí hago el gesto irónico de las comillas, lo que viene a significar, más o menos, que nadie las entendió en su momento o que nadie hizo el esfuerzo por entenderlas. Todos recordamos, por ejemplo, Donnie Darko, su primera película conocida. Donnie Darko tiene viajes en el tiempo, claro que sí, pero en este caso no hay un DeLorean, no hay una pequeña Jessica Chastain atrapada en una biblioteca cósmica, mientras Matthew McConaughey uno deja de repetir Murph, Murph. Sin embargo, lo que sí que hay en Donnie Darko es un retrato de la angustia adolescente disfrazada de misión mesiánica. Hay también una denuncia de los charlatanes, de los telepredicadores, esa gente que se aprovecha de la ignorancia y de la desgracia. Todos recordamos ese personaje interpretado por Patrick Swayze. Y lo que también hay en Donnie Darko, por supuesto, y todo el mundo recuerda, es un conejo gigante. Con todos estos ingredientes, la verdad es que tanto los fans de la ciencia ficción como los admiradores del drama psicológico salieron despavoridos, además al unísono, cogidos de la manita. Pero una cosa también es verdad, Donnie Darko al menos conserva su cuota de cariño y de recuerdo entre el público. Pero sin embargo, su segunda película, en el año 2006, Southland Tales, se convirtió, yo creo que por derecho propio, en uno de los mejores y más maravillosos fracasos del cine reciente, y con toda la razón del mundo. Y oye, otra vez porque Kelly se volvió a obcecar en jugar a ese juego cuya regla solo conoce él, y en confiar en que el espectador haga ese esfuerzo al que casi nunca está dispuesto, y más todavía si no sabe las reglas, como decimos. Southland Tales es una película totalmente incomprensible, partiendo del hecho de que su narración, si es que la hay, que tampoco está tan claro, empieza donde terminan unas novelas gráficas que el propio Kelly escribió mientras rodaba, y que me temo que nadie de los que hemos visto la película, y me incluyo, nos hemos molestado en leer y probablemente hagamos nunca. Así que, parafraseando al crítico y nuestro querido amigo Jordi Rebert, la carrera de Richard Kelly se puede definir como la quinta esencia de la épica del fail, como dice Jordi. Richard Kelly es ese cineasta que tiene una sensibilidad especial que no encaja en la corriente mayoritaria y que encuentra la disidencia no en el choque frontal contra los preceptos establecidos, sino después de seguir un compromiso ineludible e insobornable con su propio instinto. El concepto underground al final es una cosa como la posmodernidad que abarca tantas cosas que al final no tiene significado de por sí, ¿no? Y el término underground está también en el título de esta canción con la que vamos a seguir el programa. Vamos a escuchar a Paul Weller y a The Jam con la canción Going Underground. So happy, I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money across the domain. To buy nuclear tanks was for atomic wines. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got. So I'm going underground, going underground. What is the brass bands play up? Start to pound, going underground. Some pleasure out to hate me. I've been a fool already on my face. mind needs some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. And their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground. Estamos prácticamente ya llegando al final de este primer programa, de este episodio cero, centrado en torno a los gestos radicales, los personajes, los movimientos, las acciones. Y antes de terminar, hemos querido hacer una pequeña cantidad de gestos radicales que proponemos para la audiencia. Un ejemplo: abolir el trabajo asalariado. ¡Cojones ya! Otro ejemplo: convertir el Palau de les Arts en una pista para skaters. ¿Y por qué no convertir el Congreso de los Diputados en un parque temático? Y Marina d'Or, ciudad de vacaciones... ¡Qué guay! ...en el nuevo Congreso. Una más. ¿Por qué no suprimir los fondos buitre y derruir todas las obras producto de la gentrificación? De modo que se conviertan en las ruinas del futuro que nunca llegará a ser. Un poco como esas ruinas soviéticas que encontramos ahora en las ciudades contemporáneas. Una mejor todavía. Sustituir la Constitución por los cómics de Jack Kirby. Veo tu apuesta y subo. Sustituir el catecismo en las iglesias por Maquiavelo. Que por cierto fue poco maquiavélico cuando escribió El Príncipe. Menos fronteras. No a los CIEs. Y muerte... Muerte, muerte, muerte a las alambradas y a sus concertinas. Libertad para los jóvenes presos en Alsasu. Muerte también para Globo, para Deliveroo, para todas esas empresas que explotan contratos de falsos autónomos. Y por una vez llamemos a las cosas por su nombre. Dejemos de llamar MENA a los menores emigrantes no acompañados. Y ya que hablamos, y por cerrarlo un poco más, basta ya de contratos en prácticas de explotación. Pues así es, esta es una pequeña colección de gestos radicales que podría ampliarse prácticamente hasta el infinito y que de alguna manera nos sirve para ir cerrando este episodio cero de Espacio Vacío. Lo vamos a cerrar con una lectura de Gray Marcus, que es el autor con el que empezábamos este programa, y de su obra Rastros de Carbín. Vamos a leer un pequeño fragmento que un poco resume todo lo que hemos estado haciendo en la última hora de radio y que resume el espíritu de este programa cero de Espacio Vacío. Esta ha sido nuestra primera experiencia. Óscar, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien? Estupendamente. Ha sido bastante maravilloso. No queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestra querida compañera y amiga Mar Jimeno, que ha estado y que saluda con la mano, que ha estado ayudándonos en la mesa de mezclas, para que todo esto se oiga, mesa de mezclas, para que parezca así como más guay, para que esto haya sonado todo lo bien que haya podido sonar cuando hemos hablado básicamente de Punky. Así que muchas gracias por haber escuchado este programa y nos vemos a la próxima. La gente que rodea el espacio vacío no sabe qué tiene que hacer ahora. No saben qué decir. Todo aquello de lo que solían hablar ha sido parodiado hasta la estupidez, a medida que las viejas palabras surgen en su boca. Tienen la boca llena de bilis. Son atraídos hacia el vacío, pero retroceden. El público se levanta. Ya es hora de ponerse el abrigo e irse a casa. Se cambia de idea. Ni abrigo, ni casa. Estas están donde ellos se encuentran. Una chica y tres muchachos dan los primeros pasos. Entran en el negro terreno del mismo modo que los niños de 2 años se sientan sobre el hormigón, que les es más familiar, al borde de un campo de hierba. ¿Dolerá? Sintiendo la ligereza de la tierra bajo sus pies, corren. Y a medida que corren, una doble fantasía se apodera de ellos. La multitud sonríe, se pone tensa, se une a ellos, se arredra y les lapida hasta matarlos. Es la oportunidad de sus vidas. Los cuatro cogen el cartel de madera, lo hacen pedazos y comienzan a dar golpes con ellos. Producen un ruido corto y encauzado. Es un ruido que no reconoce a ningún oyente, relacionado solo consigo mismo. Es azaroso. Luego parece concentrarse. Es desamparado y a continuación cruel. El hecho de que los cuatro sean incapaces de mantener el ritmo hace que el tiempo se mueva tan rápidamente que parece detenerse, congelarse. Nadie puede escapar de ese momento. Y es así como los cuatro elaboran la fantasía común que les poseyó hace décadas, cuando por primera vez se acercaron el uno al otro. La música surge en contra de sí misma. Los primeros 2 o 3 versos de cada estrofa son violentos, cínicos, presentes. Los 2 siguientes van casi a la deriva hasta convertirse en un ensueño que dura una fracción de segundo y que es como una duda, una disculpa, la sensación de una oportunidad desperdiciada, un tiempo pasado en el futuro. Solo el impulso de la música lo mantiene todo unido. We'll be right back.